yo estoy muy triste desde el día que te fuiste. Y estoy solo aquí parado como un perro abandonado. Vos me confesaste que de otro te enamoraste, que es con él con quien tú sueñas, que es por él que a mí me dejas. Ya no te puedo olvidar, ni puedo dejar de pensar cómo pude en ti confiar si solo querías jugar. Qué triste estoy sin vos, con otro me has engañado. Extraño hasta tu voz, con otro me has dejado. Qué triste estoy sin vos, con otro me has engañado. Extraño hasta tu voz, por otro me has dejado. Cómo pude en ti confiar si solo querías jugar. Qué triste estoy sin vos, con otro me has engañado. Extraño hasta tu voz, con otro me has dejado. Qué triste estoy sin vos, con otro me has engañado. Extraño hasta tu voz, por otro me has dejado. Con otro me has engañado. Está...